camino en el almendro esperaré. Deberé venir despacio con tu paso recogido como aquella última vez. Nos miraremos temerosos, temblará mi voz tal vez. Chocarán nuestras miradas, huirán pronto tus ojos como aquella última vez. Nos besaremos en silencio entre las sombras del vergel y debajo del almendro empezaremos un camino, los dos juntos otra vez. Caminaremos lentamente entre los cálidos recuerdos, con una lluvia de palabras sostenida en la garganta y que no pronunciaré. Última vez, nos miraremos temerosos, temblará mi voz tal vez, chocarán nuestras miradas, huirán pronto tus ojos como aquella última vez. Nos besaremos en silencio entre las sombras del vergel y debajo del almendro empezaremos un camino, los dos juntos otra vez. Caminaremos lentamente entre los cálidos recuerdos, con una lluvia de palabras sostenida en la garganta y que